Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia, ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Buenas tardes, queridos radioescuchas de Iztaccíhuatl en el sendero de la luna, que pues nos encontramos todos los martes de 4 a 5, siempre tratando temas importantes en nuestra actividad cultural y artística que desarrollan pues nuestros colegas, ya sea investigadores, artistas, siempre con temas trascendentes para pues nuestra vida cotidiana. Así es el arte, así es la cultura. Y el día de hoy tenemos una presencia muy grata, muy importante, con una investigación realmente trascendente para pues nuestra cultura y el mundo del arte mexicano y mundial, diría yo, en el caso de todos aquellos que amamos la imagen gráfica. El día de hoy está con nosotros la maestra Laura González Matute, que es investigadora del Centro Nacional de Investigación y Artes Plásticas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. El tema que nos toca hoy con ella, porque bueno, ella es una vasta investigadora, exploradora, diría yo, del arte mexicano del siglo XX, en el que, bueno, ha publicado diversos temas, como los temas de escuelas de pinturas al aire libre, el movimiento de pintores del 30-30, José Clemente Orozco, escenógrafo para ballet, Félix Bernardelli y su taller, y la investigación que nos comparte el día de hoy sobre el grabador Leopoldo Méndez, muralista. Laura González, buenas tardes, te tenemos presente vía telefónica desde la Ciudad de México. ¿Cómo estamos por allá? Pues muy bien, muchas gracias, Angélica. Encantada de estar con ustedes y sobre todo de compartir algo que pues me ha dado mucho gusto que Angélica haya reparado en este tema y en esta vertiente del arte mexicano. Muy bien, muchas gracias y saludos a todos. Claro, no, al contrario, pues sabemos que Leopoldo Méndez es un grabador mexicano ubicado en su nacimiento 1902 al 1969 del siglo XX. Leopoldo Méndez realizó 9 murales, de los cuales solo se conservan 2, el Maguey, Mito y Realidad, realizado en 1946 en posesión del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y Juego de Luces, realizado en 1949 para la Nacional Financiera. Todo esto, datos que hemos encontrado en tus investigaciones, Laura, y pues obviamente el programa de hoy nos llevará a comentar tus indagaciones, tus encuentros, tus textos, la revisión de la obra que has tenido la oportunidad de tener ante estos murales de Leopoldo Méndez y que poco conocemos de su obra mural. Su obra mural gráfica, porque recordemos que bueno, es un momento muy álgido del muralismo mexicano, del muralismo pictórico. Y bueno, esta pieza de nuestro genio de la gráfica, pionero y maestro del grabado mural, que ha sido también camino de muchas generaciones que hemos estado motivados por la belleza de su imaginario y el encanto de su talla, Laura. Y de ahí, bueno, pues, que nos compartas, por favor, cuáles han sido las aportaciones técnicas, las herramientas materiales y evidentemente esta innovación en el género del grabado mural de la obra de Leopoldo Méndez. Pues sí, cómo no, con mucho gusto. Nada más un poquito recapitulando, sí, lo que ya nos decía Angélica, Leopoldo Méndez lo conocemos sobre todo como un grabador extraordinario que fue en la cabeza prácticamente del taller de gráfica popular y con toda una concepción siempre muy cercana a los problemas sociales, políticos, siempre a favor del campesino, del obrero y evidentemente con un imaginario siempre socialista. Cuando estuvieron, bueno, los grandes problemas de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Guerra de España y todos los problemas internos de México con relación a los trabajadores, los sindicatos, siempre está presente Méndez. Pero lo que es muy interesante es que Méndez lo tenemos ubicado como el grabador, pero no como el muralista. Y es quizá por esta razón que no obstante ser un extraordinario artista y que después vamos a descubrir a un gran muralista, por ser ubicado como grabador, sus murales en su mayoría fueron destruidos, porque en este caso en México no hay esta conciencia de al mismo tiempo de conocer a sus artistas. Si ven ellos que es un artista como los tres grandes, vamos a decir, un Diego, un Orozco, un Siqueiros, van a guardar la obra. Pero en este caso, cuando no conocían el nombre, la firma, los destruían. Y afortunadamente, bueno, se conservan muy pocos murales, pero sobre todo estos últimos, que es de los que vamos a hablar, y que tienen una característica extraordinaria, porque es el muralista, vamos a decir, el único en ese momento, sobre todo, innovador, y con una obra inédita, y que advertimos la gran versatilidad y creatividad de Leopoldo Méndez, porque no se reduce él a ir al muro para pintar al fresco, sino que de acuerdo a lo que él maneja, lo que ha manejado de manera extraordinaria y, como dice Angélica, genial, el buril, él va a incidir en la madera, en el buril, pero también en materiales muy novedosos y muy acordes con la época, que es ya una época moderna, una época industrial, como es el acrílico o el plástico flexit, que tiene una gran transparencia. Y entonces Leopoldo, aquí es donde nos va a dar algo extraordinario y que de verdad uno se pregunta, siendo estas obras tan novedosas, tan impactantes, tan llenas de vida, ¿por qué no se ha continuado con esta técnica? Porque es maravillosa y afortunadamente sí se conserva un mural en muy buenas condiciones y otro en madera, que también afortunadamente tenemos este otro ejemplo, que también está actualmente, porque no estuvo, en muy, muy buenas condiciones. Sí, sobre todo estos 9 murales realizados por Leopoldo Méndez, nos comentabas, Laura, en algunos de tus textos y en algunas conversaciones que hemos tenido respecto al tema, 6 son pictóricos y 3 son grabados, ya sea en el caso del plástico flexit, realizados al hueco grabado, que nos irás diciendo a detalle, de verdad, una innovación del maestro Méndez para su época, realizar ya sea obra de, pues, Nos queda chico decir que es de gran formato de obra mural, realmente el imaginario y la innovación técnica, ¿no? De esta herramienta eléctrica que ya se, actualmente ya se, es común, ya se utiliza, pero para el caso del momento del maestro Leopoldo Méndez, pues realmente era innovador emplear la herramienta eléctrica, porque esto implicaba que la talla o el proceso de una talla al grabado o al hueco grabado dejara de ser tradicional. Y de ahí, bueno, la importancia de hablar de él el día de hoy, Laura, y de este hallazgo en la investigación que tú pues has realizado, has curado en algún momento en alguna exposición homenaje del maestro Méndez también, con motivo de su centenario, y que pues el día de hoy nos compartes de verdad con gran beneplácito de difundir esta información al mundo. Ay, pues muchas gracias, y pues sí, creo que esto fue un gran hallazgo, y fue casualmente cuando se hace este homenaje del centenario en el 2002, y se hizo una gran retrospectiva, todo un trabajo monumental, tanto fue así que se presentó en dos museos la obra de Méndez, tanto en el Museo Nacional de Arte en el MUNAL como en el Museo Mural Diego Rivera en la Alameda. Sobre todo fue la parte de la obra mural la que se presentó en el Museo Mural de la Alameda, y todo lo que es su gráfica, su plástica, etcétera, estuvo en el MUNAL, y estuvo curada sobre todo por Carlos Monsiváis, que era el que tenía una gran colección de obra de Méndez, y también por el Fisgón, por Barajas, que también estuvo ahí. Y a mí me encargaron precisamente el género del mural en Méndez, que en ese momento, lo confieso, no conocía yo mucho. Conocía yo algo de sus murales al fresco que había creado y que era una polémica en el sindicato de trabajadores de la gráfica, en fin, sabía yo que se había dedicado a otros en un momento dado en Michoacán, que también se habían destruido, y que bueno, hubo otros proyectos. También estuve en el hospital del IMSS en la calle de Gabriel Mancera y Xola, donde había otros murales maravillosos, pero al ampliar el hospital se destruyeron. Entonces, cuando voy viendo esto, digo, ¿cómo es posible? Cuando encuentro el dato de que él fue invitado en 1949 por José Iturriaga para que llevara a cabo un mural para Nacional Financiera en el auditorio de Ortiz Mena, que se llamaba Ortiz Mena, de en su auditorio de Nafinsa, entonces descubro que se encuentra en lo que se llama Plaza Inn, en Insurgente Sur. Bueno, ahí ya vamos a dejar en suspenso. Ya para entrar a detalle, sí, ¿cómo es la obra? Sí, entrar a detalle en el siguiente bloque, Laura, porque ahora sí, vámonos directo a estos murales existentes de Méndez. Y sí, para escuchar los comentarios de nuestros radioescuchas, por favor, a los contactos, sí, en cabina 597-9785252, a su número WhatsApp de La Voladora Radio 5540-615459, en sus redes sociales, Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio Radio, y en la página web que ustedes ya conocen, la www.lavoladora.org. Regresamos con nuestra maestra investigadora Laura González Matute, para continuar pues hablando de estos hallazgos y de estas bellezas murales de Leopoldo Méndez. No se vayan, aquí estamos. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Son las 4 y 17 minutos. Esta es tu sangre cuando te inyectas. Esta es tu sangre cuando inhalas. Esta es tu sangre cuando te accidentas bajo los efectos de las drogas. Y esta, tu sangre cuando le haces al dealer. No importa qué droga química te metas, de todas formas te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Si eres músico independiente o conoces a alguien, o bien eres parte de un grupo, no importa el género musical, esta es tu oportunidad. Revolución Sonora. La Voladora Radio abre sus puertas a los talentos musicales de la zona de los volcanes. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y artistas independientes. Revolución Sonora. Comunícate con nosotros al 01-597-97-852-52 o al WhatsApp en cabina 55-40-61-54-59. No importa el género o el instrumento en que te especialices, aquí tu música sonará fuerte. Revolución Sonora, donde la música eres tú. XHECA, La Voladora Radio. XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio, 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Tenemos derecho a aprovechar las plantas silvestres como alimento o como medicinas. Pero también tenemos la obligación de cuidar y conservar los bosques para que estas plantas sobrevivan. De esta manera, las siguientes generaciones también podrán aprovecharlas. Cuidar el ambiente es proteger la vida. ECO, Asociación Civil. Regresamos al Sendero de la Luna. Pues aquí comentando la belleza del huapango de Moncayo que dirigió Alondra de la Parra en la Orquesta de París. Con la Orquesta de París, comentábamos, Laura, siempre un referente como mexicanos y un referente que nos lleva al contexto con Leopoldo Méndez, esa época tan fructífera de representar el imaginario que ya nos habías comentado tú en los grabados de Méndez, el campo, el sindicato, el trabajador, realmente temas de interés social de la población de nuestro país. Y bueno, de esto encontramos plasmado imágenes en los murales, los tres murales existentes de Leopoldo Méndez, que ahora sí nos vamos a explayar totalmente, Laura, con esto que tú conoces y esto que nos vas a compartir, por favor, el día de hoy. Háblanos de estos murales, los dos con plástico flexiter realizados a manera de hueco grabado y caja de luz, y el grabado mural en madera, el maguey, de Leopoldo Méndez, por favor. Sí, claro, con mucho gusto, Angélica, y público que nos está escuchando. Pues bueno, les comentaba yo que el primer mural que yo incluso descubro es intitulado Juego de Luces y que fue realizado en 1949 en el auditorio de Nacional Financiera, Nafinsa, en Plaza Inn, en San Ángel. Casualmente yo tuve la gran suerte, sin haber conocido ni tener prácticamente conocimiento de que existía esta obra, yo llamé por teléfono y me respondió el portero, el cuidador, el que estaba ahí encargado en Nafinsa, y le comento que soy investigadora de arte y me dice, ¿quiere verlo, maestra? La recibo ahorita y véngase rápido. Me voy rapidísimo porque yo estaba cerca en Coyoacán y me llego ahí, luego lo ubico, me dice, paso yo a este auditorio, y de repente en una sala bastante amplia, muy bien conservada, con bastante lujo, encuentro este mural que es una verdadera maravilla, formado por 12 hojas de plástico, que verdaderamente yo no lo podía creer, y me dice la persona que lo estaba ahí cuidando, por así decir, espérese un poquito, maestra, y se va para atrás, lo conecta o lo prende, y de repente aparece algo espléndido en este mural, iluminado mediante un sistema de luces que proyectaban un efecto extraordinario, singular, y que sobre todo consistía en que el bajorrelieve, el que se había hecho este bajorrelieve logrado por el buril, se desprendía una luminosidad impresionante, que para Méndez, según lo que él decía, era como el símbolo de la forma en que México iba desarrollando toda su industria y toda su economía en esta década de los años 40. Entonces, él representa aquí de una manera magistral y con una fuerza excelente a un trabajador que lleva, va desnudo de la parte del torso, se le ve una musculatura extraordinaria, y es un soldador que maneja un hierro candente, vamos a decir, con unas enormes tenazas. Evidentemente está tomando el hierro con estas tenazas enormes, que son los símbolos de las industrias, por así decir, y se encuentra el hierro sobre una plancha, y lo está martillando, se ve ahí perfectamente el martillo, y además en la parte, vamos a decir, en el segundo plano, aparecen elementos que nos dan a entender la intención del artista por darnos a conocer de cómo, de acuerdo a toda esta industria, se ha creado todo este desarrollo. Aparece una locomotora, aparece una referencia a los altos hornos, aparece una vagoneta acarreando hierro fundido, y todo esto pues da esta imagen de proyectar la modernidad que se vivía en ese momento en el país, y creo que al haberlo realizado bajo esta técnica, que como les decíamos era el flexit o el acrílico o el plástico, trabajado con el buril eléctrico o llamado mototool, entonces se logra algo muy diferente a lo que nosotros hemos estado acostumbrados con el grabado en madera, con la litografía, con la con todo lo que el grabado en hueco, en fin, todo esto, que son obras maravillosas, pero son obras que nos dan otra reflexión y otra manera de ver el arte. Aquí estamos en una tercera dimensión que nos hace ver, y con esta luminosidad, un tanto lo que ya Leopoldo Méndez había vivido con su experiencia en el cine. A él lo contrataron cuando la época del cine de oro mexicano para realizar grandes obras en grabado, referentes como por ejemplo a la película Pueblerina, a la película de Pátzcuaro, cuando es esto todo que salen todos los los pescadores en la laguna, etcétera. Y él realiza todo esto con los grandes directores de cine y con los grandes fotógrafos también, que seguramente lo incitaron a que su imaginario se fuera transformando para crear estas obras tan maravillosas como son el incidir en el acrílico y pues proyectar algo inédito, extraordinario, muy moderno y que verdaderamente lo envuelve a uno como en una tercera dimensión, lo inscribe a uno dentro de toda esta obra gráfica, pero con todos estos elementos muy, muy modernos. Claro, una presencia totalmente contemporánea de esta pieza que nos describes, Juego de Luces, que me comentabas, lo podemos visitar en la Ciudad de México, en el edificio de la Nacional Financiera. Sí, inclusive ahora creo que sí, después de todos estos años y como ya se dio a conocer, me han comentado que sí ya es más accesible la entrada, o sea que uno probablemente haga cita, pero que sí tiene uno la posibilidad de ver esta obra de Leopoldo Méndez ahí en la Nacional Financiera. Claro, pues vamos a ir a otro fragmento del programa, porque bueno, por aquí nos pasan, hablando del cine, hablando de la imagen en movimiento, las actividades de por acá que se presentan en Primavera Documental. El de octubre presenta una gira de exhibiciones de documentales que ustedes pueden consultar en la página de docsmx.org y ahí verán la programación en diferentes sedes. Pues no nos vamos, está cada vez más interesante, apasionada esta investigación de la maestra Laura González Matute alrededor del grabador Leopoldo Méndez, muralista. Regresamos para continuar hablando del mural en xilografía, El Maguey, Mito y Realidad. No se vayan. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 4:30. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Regresamos al sendero de la luna. Pues una belleza escuchar a nuestros artistas, músicos alrededor, contemporáneos de Leopoldo Méndez, esta pieza Tierra de Temporal de 1949 de José Pablo Moncayo, pues totalmente una descripción musical del imaginario de Leopoldo Méndez, bueno, una época fructífera, Laura, y que precisamente tiene que ver imaginaria visualmente con el otro mural de Leopoldo Méndez en Flexit, realizado en Flexit con el buril eléctrico, que se titula El control de la naturaleza por el hombre, realizado en 1953. Coméntanos, por favor, pues ahora sí que tus hallazgos muralistas de Leopoldo Méndez. Sí, cómo no, con mucho gusto. Este mural, que es muy similar al que estuvimos comentando ya, sobre el que está en de Juego de Luces en Afinsa, que fue realizado en 49. Entonces, en el año de 1953, precisamente Guillermo Rosell de la Lama, junto con Lorenzo Carrasco, invitan a Leopoldo Méndez a que realice otro mural que seguramente conocían, el de Nafinsa, que fuera similar. Y de esta manera, Leopoldo Méndez va ahí a la fábrica Automex o Daimler Chrysler y les realiza un mural espléndido en el que evoca una figura, un desnudo masculino, pero nada más viene siendo de la cintura hacia abajo, hacia los pies, con las piernas de alguna manera abiertas, y se ve como este hombre, que en un momento dado, en alguna referencia, alguien lo llamó Vulcano, pero bueno, es un ser que se ve porque sí se alcanzan a ver, es nada más la parte del como les decía yo, de la cintura para abajo, y se ven las dos manos abiertas, y en las manos lleva como si fueran unos cordones o vamos a decir como unas cadenas, pero no están hecho cadenas, sino es una línea recta que se le imprime un gran dinamismo, unas diagonales, y estas diagonales están remitiendo a dos grandes animales que realmente nos hablan de fuerza. Por un lado es un caballo, un corcel espléndido negro que va el trote, y por otro es un búfalo. Entonces, aquí se ve como el hombre con esta fuerza que tiene en las manos, como si los jalara con toda esta dinamismo de lo que implica el controlar a estos grandes animales, está controlando, es una metáfora del control del hombre a la naturaleza. Ejemplificada no con, vamos a decir, un paisaje, unas grandes montañas, cerros, el mar, sino dos grandes animales. Y en el centro se aprecia, en medio de, vamos a decir, en la parte posterior de las piernas del hombre, hay una pequeña figura femenina que está, como vamos a decir, acariciando o domando también a un corcel, a un caballo, pero de una manera mucho más pequeña, más diluida, más tenue. Ahora bien, este cuadro, esta obra, que también fue realizada de la misma manera con el buril eléctrico sobre plástico flexible, mide 16 metros cuadrados. Y aquí sí es maravilloso, porque Leopoldo lo concibió para ser colocado exactamente en la parte interior de las oficinas, en lo que era la dirección de Automex o de Daimler Chrysler, y ahí lo colocó. A diferencia del que está en Plaza Inn, que nada más es, por así decir, la placa de plástico iluminada por atrás, aquí es una caja. Es una caja que está cerrada, pero que está iluminada en la parte de adentro, en el interior, y refleja esta belleza. Hay una fotografía en donde se ve todo el salón y dos pilastras así, completamente cilíndricas, que lo tienen como en el centro, y se ve cómo la obra está totalmente iluminada. Perfectamente se ve el corcel, perfectamente se ve el búfalo, en la parte central el hombre con toda esta fuerza dominando y ya la mujer en la parte, vamos a decir, inferior. Entonces creo que estas concepciones de Leopoldo Méndez trascienden incluso a veces hasta su obra, vamos a decir, la obra del grabado en madera, de todo lo que él realizó para toda su vida, su obra plástica, en fin, sus otros murales. Y aquí es un Méndez mucho más universal, con mucho más poder y con una proyección, pues, muy grandilocuente, porque no es el mural, el grabado pequeño, esto es monumental. Entonces podríamos decir que esto de los 16 metros cuadrados, pues sí se ven muy claros, que debe de ser más o menos 8x2, porque así es como se ve apaisado, como un gran rectángulo, y pues nos da una visión extraordinaria que yo honestamente opino, hay que buscar esta obra, hay que conservarla y hay que descubrirla, así como se han descubierto otras que de repente aparecen, porque sí es algo trascendente para el arte mexicano del siglo XX. Y sobre todo también para el mundo del grabado, que trasciende este sistema Gutenberg en el que la placa obligadamente debe ser impresa para su legitimación. Aquí, pues, lo que estamos nosotros escuchando de esta investigación alrededor del grabador Leopoldo Méndez, grabador mexicano, es que es la incisión, la placa o el soporte en sí mismo, la incisión, ya sea el hueco grabado o al relieve, como es el caso de la xilografía, el grabado mural, el maguey, mito y realidad, y que justamente le hace esa justicia a la incisión, como es la huella del grabador, diría por ahí Zapata, ¿verdad? Y parafraseando a Emiliano Zapata, la talla es de quien la trabaja. Y aquí el maestro Méndez, pues, trabajó la talla dándole esa legitimación en sí misma. Y, pues, de aquí también conocer de tu narración, Laura, este gran grabado mural, el maguey, mito y realidad. Pues sí, el maguey, mito y realidad, también tiene una historia muy especial, porque esta fue una petición que se le hace a Leopoldo Méndez en el año de 1964. En 64 es cuando se crea este corredor maravilloso de museos en Reforma, donde se construye el Museo de Arte Moderno y evidentemente el Museo Nacional de Antropología, ya después el Museo Tamayo. Pero el Museo Nacional de Antropología, que es el museo de los museos, ahí es donde a Leopoldo Méndez se le pide un grabado en madera. Y él realiza el grabado mural de madera de caoba, que va a medir 32 metros cuadrados. Y precisamente se le pide para complementar la sala de la sala otomí, porque hubo todo este proyecto que en todas las salas, de acuerdo a las culturas, la cultura teotihuacana, la cultura olmeca, la cultura maya, en fin, se les pide a los artistas que realicen una obra mural acorde al tema al que se está refiriendo cada sala. Méndez se encarga de la sala otomí y nos crea un gran mural en madera, tallada también al alto relieve, y que de alguna manera representa lo que sería esta parte de quizá de Hidalgo, del Mezquital, en donde el maguey es la fuente de vida, la fuente de su trabajo, la fuente de su entorno, en donde todos los habitantes pues giran alrededor del maguey, e incluso hay algunas obras que remiten a este mural, que son los hombres que están con la fibra, vamos a decir, tomándola para realizar el hilo con el que también van a realizar artesanías y todo lo que implica. música dentro de su cultura. Entonces, este mural también fue algo muy especial porque yo tuve cuenta de que se había realizado, pero cuando voy al Museo de Antropología no se encontraba. Empiezo a investigar y me dicen que fue prestado, o sea, se crea en 1964, no se termina, hay que aclarar, queda inconcluso. Hay una parte central del maguey en el que él había como esbozado una figura femenina desnuda y que también iba a estar tejiendo alguna cuestión así con el chicle del maguey, pero queda inconclusa. No obstante esto, lo piden para una exposición en lo que era entonces la Unión Soviética, en la Universidad Patricio Lumumba, y se va para la Unión Soviética y ahí se exhibe. Cuando viene de regreso a México, desafortunadamente, no lo recogen como debe de ser, con todo el protocolo para salvaguardar las obras, y se deja en unos contenedores. En estos contenedores, la obra empieza a padecer todo lo que es la humedad por estar cerrado, empieza a haber lluvia, en fin, y ya nadie sabe de la obra de Méndez, ahí se quedó. Yo empiezo a investigar y pues publico de alguna manera qué está pasando con esta obra mural. Y afortunadamente, unos años después, porque no fue luego, aparece ya un artículo en el que se dice, se rescata un mural de Leopoldo Méndez, el maguey, y ya está restaurado, está en perfectas condiciones y se encuentra en la fototeca de Pachuca, Hidalgo. Evidentemente, rápido me fui para allá y lo tienen en una sala especial nada más para este mural de Leopoldo Méndez, que es maravilloso también, es muy grande, el maguey es monumental y tiene algunas otras alusiones en su parte, por ejemplo, del lado derecho se advierte una especie de mercado, se advierten algunas figuras humanas, una mujer con un rebozo, un campesino, en fin, y en la primera, vamos a decir, en el primer plano hay algo alusivo a la hambruna, a la muerte, a la miseria, que es seguro una alusión a esta zona tan, tan deprimida y tan dañada que es el Mezquital. Pues bastante tarea nos has dejado. Iremos a visitar personalmente esas grandes obras de Leopoldo Méndez, muralista, y pues toda una pasión de verdad para los que amamos la imagen, para los que amamos nuestra cultura, nuestro desarrollo artístico, hablar de esta obra mural de Leopoldo Méndez. Regresamos con la maestra Laura González Matute, investigadora del Centro Nacional de Investigación para las Artes Plásticas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, en nuestro último bloque, pues para hablar de las conclusiones de este gran artista. No se vayan. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 4 y 46 minutos. Los riesgos provocados por fenómenos naturales se pueden evitar si cada uno de nosotros adoptamos medidas y actitudes preventivas. La protección civil es tarea de todos. Recomendaciones ante una eventual caída de ceniza. Utiliza cubrebocas, ya que la ceniza puede irritar el sistema respiratorio. Usa gafas y evita en la medida de lo posible el uso de lentes de contacto. No automedicarse y no usar gotas para los ojos. En caso de sensación de basura en los ojos, debe acudir a su médico. Use ropa que le cubra la mayor parte del cuerpo para evitar afectaciones a la piel. No hacer ejercicio al aire libre. No dejes alimentos a la intemperie para evitar su contaminación. cubre contenedores de agua, cierra puertas y ventanas, así como posibles ranuras por donde pueda filtrarse la ceniza. Retirar la ceniza de techos para reducir el riesgo de colapsos por el peso acumulado. Es importante recolectar la ceniza seca, ya que al mezclarse con el agua, esta se solidifica y podría obstruir tuberías de desagüe, incluso el sistema de drenaje. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 de FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred, www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Regresamos al sendero de la luna. Pues esta belleza de Sensemayada, Silvestre Revueltas, otro contemporáneo de Leopoldo Méndez, Laura, que pues nos remite a este homenaje que se le hizo a Leopoldo Méndez en el Museo Nacional de Arte, la exposición Leopoldo Méndez y su tiempo, de la colección El privilegio del dibujo de Carlos Monsiváis, y que de la cual tú también participas en esta edición. Yo participé en esta edición con el texto de Leopoldo Méndez, dibujos y murales del grabador Leopoldo Méndez. Ese fue el texto que yo escribí en este catálogo, y es un catálogo que todavía se puede conseguir en el Museo Mural de la Alameda, ahí enfrente de, junto a la Alameda, el Museo del IMBA, o sea, de Bellas Artes. Uh-huh. Sí, pues hemos estado escuchando toda esta importante investigación y hallazgos que has tenido en el encuentro con la obra mural de Leopoldo Méndez, grabador mexicano. Y bueno, esta última anécdota, esta última reseña que nos dices del mal estado en que se encontró y que afortunadamente lo rescataron, que se encuentra en la Fototeca de Hidalgo, El Maguey, Mito y Realidad. Pero también es importante rescatar y darle la vigencia importante al legado de la obra mural de Leopoldo Méndez. Muchas generaciones recientes pues desconocen este legado del género del grabado mural en la gráfica, y pues sí me gustaría escuchar tus comentarios, Laura, alrededor de valorar y proteger de manera adecuada esta gran obra, este gran legado del maestro Leopoldo Méndez. Bueno, afortunadamente Leopoldo Méndez, como sí ha sido muy valorado y se ha escrito bastante sobre él, existen varios textos, se incluye en todas las historias del arte mexicano. Y por otro lado también, hace muy poco tiempo, poquito antes de que empezáramos con la pandemia, se editaron dos libros trascendentes en donde se le da un lugar muy importante a Méndez y que fueron presentados en el Museo Nacional de la Estampa, en el MUNAE, que pertenece también al IMBA, al IMBAL, y uno fue el de Helga Prignitz, que fue el de Estampa y Lucha, y sí se le da muchísimo lugar a Leopoldo Méndez, y sobre todo ahí se editó y prácticamente es un libro muy ilustrado, con muchísimos grabados, claro, de muchos grabadores, pero siempre Méndez a la cabeza. Y también un investigador norteamericano, John Lear, publicó otro que en inglés era Picturing Proletariat, y es como describiendo el proletariado, que también se publica en México y Estados Unidos, se presenta en el Museo de la Estampa. O sea que sí se le ha dado ya un valor muy importante a Méndez, aunque sí cabría anotar, es siempre Méndez grabador. No se le incluye como el muralista, sí se le incluye un poco como el dibujante, el grabador, pero no tanto como el muralista, y creo que como muralista es muy importante y sí se tendría que ver esa faceta y ya incluirla dentro de su concepción como el gran artista que incurre en todas estas prácticas y no nada más la del grabado. Claro, porque, bueno, y por tradición en nuestro país conocemos más el mural pictórico y no así el grabado mural de este gran artista que ha dado da una aportación en este género, pues al mundo de la gráfica. Pues muchas gracias, Laura González Matute, investigadora del CENIDIAP del IMBAL, por compartirnos esta importante investigación alrededor del grabado mural de Leopoldo Méndez. Pues muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ti, Angélica, por esta invitación, al público que escuchó, y sobre todo pues me da mucho gusto que se den estos programas para poder difundir la obra de los artistas, pero sobre todo algo muy importante, la obra que no se ha difundido, que no se conoce, que está ahí esperando que alguien llegue, la descubra y se pueda apreciar, y que nosotros los mexicanos pues apreciemos todas estas obras en su cabal forma y no nos quedemos nada más con lo que siempre nos han dicho durante muchos años, que solo son tres grandes, que no hay más artistas, sino que al contrario, seguir descubriendo a nuestros grandes artistas. Muchas gracias. Claro que sí. Un abrazo, Laura, un abrazo a nuestros radioescuchas y nos encontramos en el próximo de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Hasta pronto. Hasta pronto. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Este programa llegó a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia, ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00. Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres.